que ya me olvidaste. Dile que has mentido y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño. Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo, que solo esperas que te repita que te amo. Yes, I.